Huracán es el lugar que yo encontré, el mejor lugar que encontré para desarrollar lo que yo entiendo que es el fútbol, lo que yo entiendo que es que tiene que ser el fútbol, y para poder expresarme y para poder vivir la ilusión que siempre quise vivir, porque conserva valores que se están perdiendo, valores barriales, y porque tiene ese toque necesario para que uno viva la ilusión del fútbol, ¿no? El hincha de Huracán es como todos los hinchas en cuanto a su pasión, pero diferente a la mayoría de los hinchas en cuanto a su gusto futbolístico y a su concepto del fútbol. Te perdona todo menos que el equipo juegue a cualquier cosa. ¿Cuál me dio la posibilidad de volver a vivir ese mundo que uno vive siempre de chico, esa felicidad, a sentir placer dentro de una cancha y a darme cuenta de que estaba en un club grande, y eso no es poco. El cariño que nos han demostrado siempre y nos siguen demostrando, eso también es fundamental para mí y para todos, ¿no? Así que agradecido a todos ellos, agradecido por ser parte de la historia, por ser partícipe de un grupo en el cual tengo la historia del fútbol y en la historia del club. Eso ya es algo grande para mí. Un orgullo, una alegría enorme, porque no solamente participar, siendo el capitán de hace mucho, hincha del club, hace muchos años que estoy acá. Este fútbol que se jugó es el que quieren jugar todos, que lo habramos hecho nosotros, la verdad que es una alegría enorme.